mano caminando hacia el Señor. Por senderos de esperanza vamos a la salvación. Una luz clara y divina ilumina el corazón, con la fuerza irresistible del que tiene la razón. Miles de desesperados alquilando el callejón, por senderos de miseria vamos a la destrucción. Una asquerosa neblina va pegando mi ilusión, con la fuerza del que manda y del que se come el turrón. ¿Por qué empezamos con esto? ¿Por qué empezamos con esto? Pues porque en el capítulo anterior de nuestro programa dejamos a huevecillos al borde de la extinción. Al borde de apostatar. ¿Cómo fue la experiencia, Jorge? Porque este lunes pasabas aquí por el arzobispado. Sí, señor. Cuéntanos, que estamos deseosos de saber. ¿Qué quieres saber? Fui con mi gran amigo Sergio, ¿eh? ¿Sí? Que no le dejaron entrar. ¿Por qué? Porque le dicen que era una cosa muy privada. Joder, pues no, normalmente joder. Los curas y... Igual ya está muy crecido, Sergio, ya a los 26 ya no... Ya le dije que fuera afeitado, pero no fue afeitado el tío. ¿Eso qué es? ¿En la iglesia? ¿Dónde tienes que hacerlo? En el obispado. ¿En el obispado? Ahí tienen un tinglado montado ahí donde la catedral que mete miedo, tío. Me cago en la puta. Sí, que... cuando paguen el IBI no van a tener dinero bastante para poder pagar eso, tío. ¿Y qué te hicieron? Hombre, me dijo, siéntate, por favor. Siéntate aquí encima. La verdad que eso es, a ver, ¿cómo se explicaría? ¿Veis lo que en Hacienda, que está todo lleno de ventanillas y luego estás esperando fuera? Pues igual, pero con confesionarios. No, la notaría es así. Tiene ventanillas, está la notaría, está secretaría, no sé qué estaba allí blindado, que todo lleno de cristales y una tía allí. El papamóvil, ese es el papamóvil. Y luego otra que estaba, llegó un pavo allí con, no sé, llegaría a ciento y pico pavos y empezó a soltarles guita allí. Joder, qué guay. Sí, no, y no es coña, ¿eh? Y se soltó. Dijeron, aquí un poco de limosna. Lo llevarían a cambiar lo del cepillo, al banco a cambiar las monedinas. Seguro. Y entonces... ¿Y quién te recibió? Me recibió un cura, que debe ser notario. ¿Con sotana y todo el copón? No, con el alzacuellos nada más. Y con pantalonillos. Y bermudas. Y pantalonillos de estos negrillos que llevan ellos. Y muy simpático, ¿eh? Muy, muy agradable. Con gafas y tal. No, sin gafas. Sin gafas. Nos decías que te había tocado un hijo de puta, ¿no? Era muy agradable. Uh-huh. Me mandó sentarme y había una monjecilla allí. La que me había cogido los datos para poder ir allí. Que yo pensé que era una vieja y no debía tener más de 30 y pico años, tío. Para flipar. ¿Qué le pasaba? No sé, tío, que debe ser el hábito que... Que envejece, ¿no? Que las hace viejas de cojones, tío. Mejor para ti, ¿no? No me pone nada los hábitos esos de los cojones. Oye, tiene su punto. Entonces llego allí... El follamonjas. Me había descargado unos papeles que ponían para apostatar, que los que te enseñé a ti, Javi. ¿Para apostatar o para apostar? Para apostatar. Había ido a la Nacional a conseguir el que me certificaran que era yo en el carnet de identidad. Soy yo, sí, eres tú. Coño, tiene que firmártelo, poner el sello y esas cosas. Eso la Policía Nacional. La Policía Nacional. A compulsar el DNI, que se dice así, en palabras técnicas. Palabras finas. Y eso no me hizo falta. Es más, me dijo que los papeles esos insultaban a la Iglesia Católica. Y yo flipé, dije, bueno. Insultas al niño Jesús. Lo que tú me digas. Eso es para que les digas a los demás que no hacen falta y después que den una vuelta más los que vayan detrás, sí, de ti. Pero bueno, da igual. No se lo diría, le daría el mismo papel que hice yo. Y entonces me dijo el paisano, ¿Tienes la partida de nacimiento? Digo, sí. Dice, déjame el carnet de identidad. Le dirá, ¿partida de nacimiento o el carnet de identidad? Es partida de bautismo, no de nacimiento. De nacimiento, perdón. Sí, de bautismo. Dice el tío, bueno, voy a hacerte la fotocopia. Se levantó, estuvo un rato allí haciendo la fotocopia. Mientras tanto yo estaba mirando para los lados porque no tenía otra cosa que hacer. No había nada que robar. Nada. Y me estaba vigilando la monja. Claro, la pinta que tienes de sospechoso. Yo, totalmente. Y entonces me preguntó que por qué quería cambiar de... ¿Quién, la vieja? No, el curita cuando volvió. Me dijo, ¿y tú por qué quieres apostatar? Dije yo, porque no estoy convencido de la Iglesia Católica. Dice, eso es porque lees periódicos de propaganda. Y ya me entró la risa, dije yo, guay. ¿En serio te dijo eso? Sí, te lo juro por Dios que... Por mi Dios. ¿Cuál estudias ahora? No lo sé. Estoy buscando uno que venga a la medida. Y dice, eso es porque él es propaganda, tío, es prensa de propaganda. Iba a decirle yo, ¿cuál? ¿El País? ¿La Razón? ¿El ABC? Y dice, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿La comunión? Digo yo, sí. Dice, ¿y en el colegio qué hiciste? No, yo estudié religión hasta octavo. Dice, no, creo que deberías ir a hacer unos cursos de estos que hacemos de... para que veas cómo es la Iglesia Católica, no lo que te cuentan. Digo la yo, nueva Iglesia Católica. Digo yo, vale, vale. Igual los hago. Y luego me contó que dice, bueno, espero que seas coherente con tus ideas. No te voy a prohibir que vayas a misa, pero sí que hagas los sacramentos y que no te confieses, no hagas todos estos rollos. Y que no apadrines a un niño. No, pero a ver, desde padrir de bautizar, porque solo podemos nosotros apadrinar porque los usamos para lo que queremos. No, es que me dijo, es que tuve un caso de uno que apostató y que fue a misa, que quería apadrinar un niño y se me puso borde diciéndome que sí, que iba a apadrinarlo. Y me decía, pero no puedes apadrinarlo porque no estás en la Iglesia Católica. Y dice, tuve que casi sacarlo a patadas. Digo yo, mira, Jesucristo sacando... a patadas a los infieles. De su templo. Hombre, eso es como todo. La verdad es que es cierta parte coherencia de gente que se casa por la iglesia por el rollo del vestido claro. De blanco, porque quiere la mujer y todo esto. Y lo mismo, tú puedes ser ateo y un colega te dice, oye, ¿quieres ser padrino de mi hijo? Guay. Vas a la iglesia y te dicen no porque tú estás apostatado. Pero yo lo vi, a ver, ahí le di la razón. Sí, por eso. Tienes toda la razón. Encima, vamos a quedarte con él, ¿por qué? Sí, lo hago porque yo quiero. Tengo que tener... Ah, padrinar te referías a ser padrino en sí, una boda. Padrino es... Sí, no, no, sí, no a padrinar un perro. Como... No. Vale. Decía yo. Y entonces luego te rellenan un papel. De todas formas hay que entender que hay cosas de estas que ya no tienen sentido religioso, sino... Ya. De comedia, como quien dice. Ah, ¿no? Por lo que yo lo entendí, sí puedo casarme por la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que no. Por lo que yo entendí... A ver, es que me pareció muy raro también. Si yo estoy con una tía que es católica, apostólica romana y quiere ejercer su rito por la Iglesia Católica, me dijo que mientras que yo no faltara a esos votos de la de mi mujer, que no creo que tuviera problemas para hacerlo, por lo que yo lo entendí. Que me extrañó muchísimo los también. Votos. Yo conozco a la hija de uno que es ruso, que no era católico ni nada, ya no está bautizada y para casarse por la iglesia se tuvo que bautizar con sus 29 años tendría aquella. Joder. Vale, pues entonces entendílo yo mal. No lo sé, igual. No, es que yo lo que... También eso ya sabes que depende del cura que te toque. Ya, es que me extrañó muchísimo, ya también. Y luego te hacen... Él te rellena un papel. De los que llevé yo, pero él te lo rellena a su puta bola. Te coge la dirección... Dónde vives, todo el rollo. Y luego te pregunta que si te pones la mano así mientras te rascas la nariz, no se escucha, Jorge. Que, ya. Luego te pregunta para. Hay un espacio que es para si eres ateo o. ¿Cómo se llama lo otro? O te has cambiado de religión. No, eres ateo o agnóstico. Y me preguntó, ¿tú que eres ateo o agnóstico? Dije, yo, hombre, a ver, yo ateo. Yo creo en algo, no creo en una religión católica, pero en algo creo. Dice, bueno, ya te preguntaré después cuando acabes de rellenar todo este papel. ¿Y qué te marco, ateo o agnóstico? Y yo puse agnóstico. Dije, bueno, creo que soy agnóstico, por lo menos. De momento no lo sé. No sé muy bien lo que soy. Pero ateo no soy. Eres tú, te lo dijo la policía, joder. Y bueno... Para tienes que llevar una cámara oculta. Dice, bueno, te vamos a mandar estos papeles dentro de unos días. Dije yo, ¿y no puedo venir a buscarlo? Dice, ¿qué tienes mucho interés en venir a buscarlo? Digo, ¿y por qué dijiste que querías ir a buscarlos? Porque si no puede perderse toda la Virgen María, tío. Y cuesta más caro, supongo. Ah, los papeles. Claro, te lo mandan por correo. Y dice, es certificado. Ya. Yeah. Y entonces le dije, no, pues no puedo venir a buscarlo. Y dijo, sí, ven. Digo yo, pues aquí tienes mi teléfono. Cuando quieras me llamas y vengo por ellos, ¿no? Y al marchar se levanta la forma de ligar como otra cualquiera. Se levanta la monjilla y me da una estampita de la Virgen y dice, que te guíe por el buen camino. Una estampita. Dije yo, ya volveré al redil, tranquila. ¿Y qué hiciste con la estampita? Se está tirado en la cocina. Ahí encima del microondas. Para bendecir los alimentos que calientes en microondas. Bendecidos estará. Supongo que ya será virgen también. ¿Y no te intenten convencer de que no te apostataras? Te está diciendo eso, que es por la propaganda. y te está diciendo que vayas a hacer cursillos espirituales, joder, ¿qué quieres más? Pero tan hijo de puta el tío no fue, joder. Pero o sea, tampoco era, era más borde que una esquina. Pesado, pero... No, no, pesado no. A ver, no hablaba como estoy hablando yo. Pero pasó de ti bastante, ¿no? ¿Y qué remedio le va a quedar? Va, joder, yo qué sé. ¿Qué va a decirte? ¿Te excomulgo? Mejor. Y así me ahorras todos los papeles, joder. Bueno, es dinero para ellos también. A Sergio no lo dejó entrar, además de malos modos. ¿Dónde vas? Oye, es verdad, y a todo esto Sergio esperando fuera aquí 2 horas. ¿A que eso... No, 2 horas no, si eso tardó nada. Tardaríamos media hora, no tardamos más. Bueno, anda. Bueno, una pajilla. Me costó más que me cogieran para contactar con ellos. Sí, llamé allí. Es verdad, ¿cuáles son los pasos para postetar? ¿Qué hay que hacer? Ir lo primero por la partida de nacimiento. No, pero ¿a quién hay que llamar? ¿Dónde hay que ir? De nacimiento no, de bautismo. Lo primero que tienes que hacer es conseguir la partida de bautismo. Saber dónde te bautizaste y cogerla. Que tienen, ya tienen horarios ellos para hacer eso. Y tienes que saber dónde te bautizaste. Eso si lo primero. Yo me bauticé en León, ¿tengo que ir a León a por ello? Sí, o lo pedirla. Me cago en la puta. Tienen, a no ver, sé ni en qué iglesia me bautizaron. No, yo tampoco, yo tuve que averiguarlo. Pero bueno, todo, tienes, te ponen las iglesias, te ponen los correos electrónicos, te ponen todo. Es facilísimo. Llamar, puedes llamar y preguntar o ya te la van haciendo o lo que sea. Y luego se suponía que necesitaba todo lo otro, que era, por lo visto no hace falta. En teoría, con la partida de bautismo... es el diablo. Bautizado. Con la partida de bautismo, que normalmente te cuesta 10-15 euros para pagarle al cura. Llevas con esa partida y un DNI compulsado, vas al arzobispado y dices que quieres apostatar, rellenas unos papeles y al otro te lo tramitan todo en el arzobispado, que te cobraron otros 15 euros. No. A ver, a mí no te me van a pagar. A mí no me costó nada la partida de bautismo. Sí, decían que cuesta, ¿eh? Ya, pero es que yo fui a hablar con el cura el viernes. ¿Por qué no? Porque dije yo, a ver si me van a dar. Ya me estaban dando por el culo. A ver. es que os lo tomáis a coña, pero estuve toda una mañana. Y 2 horas del día siguiente para poder conceder una cita. Así que no es tan con. Entonces dije yo, ¿no ves que te pregunté yo? Dije yo, ¿esto será la partida? Y me dijiste tú sí. Y entonces cogí el viernes, que era cuando él atiende de 4:30 a 6:30. Dije yo, pues aprovecho, voy hasta allí y le pregunto, para que no me den más vueltas. Y llegué allí y digo yo, mira, el otro día cogí aquí la partida de bautismo y yo quería apostatar. Y esto es lo que vale. Porque le habías dicho que te ibas a casar por la iglesia. No, él me dijo que me iba a casar. Y yo le dije que sí. Y muy el cura, la verdad, que muy amable. Me dijo, no, para apostatar esto es lo que te vale. No te cobramos nada, pero allí te van a cobrar por la gestión de mover de papeles y todo este rollo. Y eso fue lo que me dijo. Pero el día anterior, yo llamé el miércoles y llamé a la secretaría. Y digo yo, la frasecilla esta de que yo quería apostatar personalmente porque no creo, correos no funciona bien en mi zona y tal. Y entonces la monjilla me dijo, la que estaba abajo, me dijo, no, si aquí lo de apostatar no se puede hacer por aquí. Digo yo, Digo, pero no se lo obispado. Dice, el obispado. Sí, dice ella, sí. Digo yo, entonces. Dice, sí, pero no es aquí. Esto es la pescadería, Maruja. No. Dice, no es aquí. Digo yo, pero entonces. ¡No, una de gambas! Digo yo, vale, es que yo tengo este número de teléfono y quería saber dónde tengo que llamar. Y me volvió a decir ella, no es aquí. Dije yo, a ver, ¿qué soy? ¿El primero que llama para apostatar? Dice, no. Digo yo, ¿dónde lo mandáis? Dice, notaría. Digo yo, vale, bien, nos vamos entendiendo. Para contactar con notaría, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, tienes este número de teléfono. Y va y me dio el número de teléfono. Llamaba allí y llamaba y como si me lo colgara, ¿no? Así, claro, avisó la monja, avisó. Va a llamar uno, te cuido que es muy pesado. Unas cuantas veces hasta que lo cogió la chavala que decía yo que parecía vieja y era joven. Y me coge el teléfono y dice... La esperanza, sí. Me dice, aquí, bueno, notaría, buenos días. Digo yo, buenos días, vale. Le volví a explicar el mismo rollo y me dice, sí, pero... La pasé contigo, hermano. Dice, sí, pero no puedo darte yo la cita. Digo, pero ¿no eres la secretaria del notario? Sí, soy la secretaria del notario, pero tiene que dártela personalmente. Digo yo, ¿ves que quería ir mañana? ¿y de dónde eres? No, soy de Gijón. Ah, no estás muy lejos. Digo yo, sí, pero es que tengo que hacer más cosas que ir todos los días hasta allí. Y dice ya. Digo yo, porque a ver, si yo voy mañana, por ejemplo... No, no, el notario no te va a atender. Digo yo, ah, pues entonces quiero saber cuándo me va a atender el notario. Nah, vas a tener que llamar mañana, entre las 11 y las 2 de la tarde, para que te dé la cita él. Digo yo, vale, vale, muchas gracias, ya llamaré mañana. Y según voy a colgar, dice, bueno, y que Dios te bendiga. Digo yo, guay, bien. Y llamé al día siguiente y el notario me cogió el teléfono, después de estar también insistiendo. Joder. Y no, ¿qué es lo que querías? Digo, yo soy el de Gijón. Ah, vale, ya sé, más o menos lo que es, vale. Dice, bueno, ¿necesitas estos papeles? Digo, yo no, ya los tengo. Dice, vale, vale. Entonces ya estuviste... Ya estuviste moviéndolo, ¿no? Digo, sí. Dice, bueno, pues te voy a dar cita para el lunes a las 11 de la mañana, ¿qué te quieres? Bueno, ya para ir cerrando el tema, ¿qué esperas conseguir con esto, Jorge? Ir al cielo. Al cielo de los pecadores. No, no, es que, joder, viendo que van a ir los... Yo no quiero ir al cielo que están ellos, tío. ¿A dónde quieres ir? Yo a un cielo donde no estén ellos. ¿Y existe ese cielo? Me vale el infierno. Sí. Ah. Un cielo donde no estén ellos y a cientos de mujeres desnudas. Y esté Stalin. No cobre, que no cobren. Fuentes de chocolate que no cobren. Dile. Este Stalin, Lenin. Que no cobren. Y que no me sienta mal por darles dinero. Mujeres gratuitas, mujeres gratuitas. Oh, sí. Bueno, vamos con un poco de música. Vamos. Seguimos. Vamos con Manowar. War. Y Kings of Metal. Yeah. Kings of Metal de Manowar. Ni ¿te acuerdas del concierto? Me acuerdo como si fuera ayer. Precisamente de más años esta que el canción, cuando salía así en plan Conan chungo. Buah. Era cuando teníais melenudo, ¿no? Chocaba, yo nosotros nunca fui melenudo. ¿Eh? Que va, no, que va. Mucho el pelo a lo afro. No nos da para más. Qué va, tío, qué va. Pues empezamos con Manowar, porque en nuestra sección dedicada a la actualidad musical tenemos a un hombre que colaboró con ellos en una canción. Uh-huh. Un hombre que sacó, a ver si lo reconocéis, según os voy dando pistas, ha sacado su tercer disco de heavy metal. ¿Y se tiró en trampolín? No, a sus 93 años. Madre de Dios. ¿93? Sí, mide 1,96. ¿Lenny? ¿El de Chihuahua? No, no es el de Chihuahua, pero casi casi va por el... ¿Lenin dijiste? Lenny, el de... Joder. ¿De los Simpsons? No. Coño, 93 no tiene, no. Ya lo dije mal. ¿Será este que es tan delgaducho el...? No, pero no tiene 93 años, joder. El inglés este Pop, que... Iggy Pop no es. No, señor. Pero ibas bien por Chihuahua porque se dedica al mundo del cine. Y uno... 93. Sí, 93, señor. Joder. Es negro. No, señor. De heavy metal pocos negros. Ha salido en El Señor de los Anillos y en Star Wars. El Señor de los Anillos. Venga, esta ya es la definitiva. ¿Con 93 años? El Señor de los Anillos. Steven Spielberg. Y ha sido Drácula. Hostia, ¿verdad Hugo, sí? No. No. Black Stoker. Está más muerto que el copón. Ya me parecía a mí. Christopher Lee, joder. Hostia, Christopher Lee, ¿heavy metal? Heavy metal, sí señor, es su tercer disco. Se colabora normalmente, colabora con Manowar y colabora muchas veces con Rhapsody of Fire. Me cago en Dios. Que es una banda de power metal, ahí donde la ves. Joder, macho. Y hace un rollo, yo ya lo estuve escuchando, hace un rollo estilo Leonard Cohen aplicado al heavy. O sea, el tío tiene una voz de la virgen, ¿eh? Con 93, todavía. Sí, sí. Joder, Christopher Lee tiene una voz de... Mira, te voy a poner un cacho de la canción que hizo con Manowar. Es en plan recitar, ¿no? Suena todo el rollo heavy y él es en plan como haciendo... La de Defender of the World o algo así. Te voy a poner un cachín. No, la canción que hizo con Manowar es Dark Avenger. A ver. He was met at the gate of Hades. Es ese, ¿no? By the Guardian of the Lost Souls. Ya, ¿no? Vaya voz que tiene el cabrón, tío. And he did say to him, let ye not pass, Abaddon. Return to the world. Hostia, muy guay, tío. Pues wow. Es un rollo así, ha colaborado en las tres últimas. En los tres últimos discos de Rhapsody of Fire. Y los cogieron por su tono de voz y por su físico para el papel de rey sacerdote medieval. Hostia. Sale ahí en los vídeos en plan... Hizo incluso con sinfónicas, recitando de todo. Y tiene su propia banda de heavy power metal, que se llama Christopher Lee Charlemagne, o alguna cosa así, no produce. Muy bien, que lleva funcionando desde 2010. ¿Y si lo buscas en internet sale eso? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho tiene una canción de Navidad cantada por él, estilo así, o sea, es el la típica canción de Navidad, pero recitándolo así con heavy. Qué bueno. Hostia, pues tengo que pillar. Es una cosa curiosa. Qué guay. Y de hecho ha recibido el premio Spirit of Metal de las Golden Wars Awards del año pasado. Golden Wars Awards. Sí, señor. Pero ahí lo tienes con sus 93 años haciendo de todo, porque este pavo es un plaque. Polivalente, cáncer, además. Que tiene cáncer también. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes, a los 96 claro, te tarda mucho en... Es decir, que si se muere con 100, tampoco... Pero, no pasa, oye, un ejemplo... No, muy grande, tío. Gente que se jubila no sabe qué hacer con su vida, De puta madre, heavy se metal. Mueve, sí, señor. Al heavy metal. Claro, tío, pero el heavy metal ahí se vuelve medio satánico y eso hace que viva más. Un crack. Por eso chupaba sangre. Toma ejemplo. A vírgenes. De hecho, sí, aparte para el rollo heavy, haber sido Drácula y tal es como más... Claro. Sí, sí, te da más el pego, tío. Exactamente. Qué guay. Más noticias. Se agotaron ya las entradas para los dos conciertos de Extremoduro en Madrid. Es que allí son muchos. Sí. Tocan Leganés el 21 de junio y en la Plaza de Toros de las Ventas el 13 de septiembre. Se agotaron esta semana. ¿Rival Rey? No lo sé, ya llegará Rey. Ya llegará tu sección. Tranquilidad, tranquilidad. Felipe VI. Y ya para acabar con la sección musical, porque Jorge está on fire. Cuidado. Cada uno a su tiempo. Sin freaks a ninguna. Sacamos la noticia de Albertucho. Albertucho, ya dijimos hace unas cuantas semanas que iba a hacer un disco en directo en la Yoyeslava, que iba a pasar a llamarse El Capitán Cobarde, iba a hacer un disco repasando sus 10 años de historia. Y para financiar este disco se ha metido a lo de crowdfunding. Anda, hostia. Ah, listo. Pero lo ha hecho de una manera, la verdad es que lo ha hecho a lo grande, como vendiéndolo todo. Hasta él mismo. Pues poco menos, va a intentar sacarse los 12.000 euros que le cuesta toda la grabación, la promoción y toda la historia. ¿Y qué vende? La sangre. Y por 8 euros le mandas tu foto y te la pone en el disco, así en pequeñín, sí, como en un mosaico. Lo que hiciste tú en el para lo de la boda, ¿no? Yo no, ¿el qué? Joder, las fotillas esas. No, hombre, eso es, un mosaico son muchas gratis. Fotos a la vez, no un montaje. Por 10 euros tienes la descarga anticipada del disco antes de que salga, que bueno, tampoco me parece muy allá. Por 20 te manda el CD y el DVD dedicado. Y apareces en los títulos de crédito como colaborador. Anda, hostia. Eso por 20, 35 euros si es desde fuera de España. Otros 20 si es el vinilo en vez del CD y el DVD. Por 50, además de eso, te da una camiseta, te da púas, te da entradas para su gira y una taza. Por 50 euros tienes una entrada VIP donde vas con él y tomas algo con él antes del concierto. Y por 100 te la chupa. Por 70 le haces coros en una canción durante el concierto. ¡Callao! ¿Ves? ¿Con de ahí por 100? Por 100 euros tienes los manuscritos originales enmarcados y firmados y dedicados de sus canciones así más conocidas. Pues tienes desde Alegría, desde... El Capitán Cobarde, Descuida, El Pisito, El Ángel, La Gata... Pero eso tiene un límite, claro. Sí, esas las... O sea, por ejemplo, no tiene límite lo de comprarles el DVD que te van a firmar y aparecen los créditos, es ilimitado. Pero los manuscritos solo hay uno y normalmente están todos vendidos ya. Va por los casi 7.000 euros, lleva más o menos recaudado. ¿Y si le dan los 12.000? Desde finales de mayo. ¿Y algo más? Por 150 euros te llevas su sombrero con el que estuvo de gira todo este año. Joder, esto es todo sudado. Por 500 euros vende el ukelele y por otros 500 la mandolina que llevó durante esta gira. Hostia. Por 1.000 euros su guitarra eléctrica. Y por 1.300 el amplificador que usó para la grabación del disco. O sea, no... Lo ha vendido todo. Todo, pero... Oye, no sé. Está bien, oye. Si ¿cuánto cuesta una guitarrilla? Sí, más o depende, menos. Depende de qué guitarrilla. Vale. Estos son como, ya sabes, como patadas. Depende de qué guitarras cojas, que ukelele, que... Eso ya no sé decirte, tío. Hombre, pero algo sacará, está claro. Sí, claro. De final, o bueno, si no lo vendes al precio y te compras otro que... Sí, a mitad. Más moderno, me imagino. No sé cómo... Yeah. Quieras que no irás renovando ya también. Está bien. Pero sí, oye. Interesante, sí, no, está bien, muy bien. Una forma de montárselo y sacar dinero. Y con Albertucho ponemos fin a esta sección con su canción, que también vende, si queréis, dedicada, lo que pasa que creo que ya está vendida, su canción Volví a la Barra. Y sin pagar. Te separaste de mí aquella noche. Se te nubló el cristal de esa gafa que nunca te pone. Tú desmoronas al ser, que estás si tú no. Solidifica el calor y en tu cumbre te empuja todo un bruto. Te separaste y ayer corrí a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. El cabo de una prisión, si no ha sido pecador. Sin uñas de araña nuestra confianza. El mundo loco paró, cogí el vespino y me fui a hacerte la pedida de fuera de sitio. Y como un cerdo bebí y en mi azotea se olvidaron los tendederos de hacer el viento con su bandera. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. Esclavo de una prisión, si no ha sido pecador. Sin uñas de araña, nuestra confianza. No me importaron las maletas de amnistía, ni las palabras que no he dicho todavía. No me paré a seducir a las aceras, ni a las morenas que se cruzan, ni siquiera. Rompimos vasos, pillamos grifas, y hasta el colchón sorbío de tu sonrisa. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. Esclavo de una prisión, sin óxido pecador, sin uñas de araña nuestra confianza. Pero sin uñas de araña nuestra confianza. Y que sin uñas de araña nuestra confianza. Vamos ya con la sección de Jorge. Mientras se ponen los cascos, dejamos escuchar un poco la canción que nos ha pedido para hoy, porque empieza fuerte. Las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que nació de estuño. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar de Paco Ibáñez, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Viene cañero, Jorge, o sea que cuidado con él hoy, ¿eh? Sabes, me estaba acordando de... Está rojo. ¿Cómo te ha dado por Paco Ibáñez, que me lo has pedido para hoy? Coño, porque estaba escuchando a Rafael Alberti, estaba... ¿La conocías ya o esa hora de juntarte con Sergio y tal que te dejó ciudades? La conocí en Podemos, sí. En una reunión de Podemos, sí. Cuando vino Pablo Iglesias. Y no. Entonces... ¿La puso antes de darte el meeting o...? No, la puso después. Y al informarme de ello, pues entré en YouTube y está Rafael Alberti haciendo como si fuera Drácula. De hecho, es que Paco Ibáñez, la carrera de Paco Ibáñez es básicamente musicalizar poemas. Porque, por ejemplo, Palabras para Julia, que después son muchos grupos de rock que cogen estas canciones y les meten más caña, ¿no? De hecho, después os pongo una, a galopar con un poco más de caña. Tiene dos versiones. Tiene una de Los Muertos de Cristo, me parece, y otra de Síncope. Paco Ibáñez, por ejemplo, hizo también Palabras para Julia, que después tocaron Los Suaves. Hizo la de Comandante Che Guevara, también la tiene de... que después tocaron Boicot. Boicot es la de Comandante, sí. Y Galopar está muy guay. A mí sí. Pero Galopar, por ejemplo, igual que Palabras para Julia, me gusta más la versión de Los Suaves. A mí me gusta también la de Los Suaves, más que... La de Comandante, me gusta más la de Boicot, de la de Galopar, y me gusta más la de Paco Ibáñez que la que hacen de versiones otros grupos. Mira, ahí coincido contigo. Pero es la segunda opción que tenía, ¿eh? ¿Cuál era la primera? La primera era... una de trovadores del mundo. Como ahora empezamos a ir hacia atrás, pues entonces... Pero va, lo de trovadores ya me parecía muy Edad Media. Cosa que aquí en España no estamos en Edad Media, claro. ¿O sí? Cerca. No sé. Por ahí andamos. Vale, vale. ¿Vamos a hablar del rey ya? No quiero hablar de él. Joder, macho. Pues es tu sección, tú haces lo que quieras. Me niego. ¿Y qué quieres que hagamos? Marchar para casa. Venga, Jorge. No, hombre, ponte aquí abajo. Estuve leyendo un artículo, en el periódico de La Marea, sobre la Fundación Príncipe de Asturias. Y es una puñetera vergüenza, pero con todas las palabras, puñetera vergüenza, que la utilicen, la Casa Real la utiliza. Llega el típico empresario con pasta, te pone dinero y entonces ya empiezas a funcionar. Él te lleva en los viajes que tiene por América, por Arabia y por ahí. Y te lleva allí con el príncipe para que vayas conociendo a... Te lleva con el príncipe. Y sobre todo, el que más pasta deja es Botín. Que ahora mismo está muy bien... ¿Qué apagaste, la radio? ¿Que apagué la radio de qué? Ah, no, es que... Vale. ¡Chu! He bajado al mundo de los mortales. Joder, desde que apostataste, Jorge, estás así en plan... Es místico. Salvador, místico, sí, místico. Sí, te veo... No, pues habla de los principales empresarios de España, Que se van de viaje con que dejan verdaderos dinerales, tío, en la Fundación Príncipe de Asturias y en la Fundación de Príncipe de Girona, que es, me parece que también tiene otra fundación. Y al principio aquí, por ejemplo, cuando se fundó la Príncipe de Asturias, estaba enfocada por... que nunca lo había oído. Escuché Gerona y Girona, pero Girona... No. De Girona, vale. Sí, te va. Girona, buenísimo. Voy a ir a Girona a tomar unos helados. Unos chopitos. Pues al principio cuando se empezó a hacer la fundación de Príncipe de Asturias, era con dinero de empresarios asturianos. Ah, y contactaron con empresarios a nivel de España y al principio dijeron que no. Pero cuando empezaron a ver que la cosa funcionaba, empezaron a inyectar aquí dinero, pero... ¿Pero que funcionaba en qué sentido? A ver, si tú das dinero... Que funciona como el parco del Real Madrid. Recibes... Tú pones por ahí, después conoces al rey, el rey te da... El sí. Árabe, cosas así. Vale. Entonces, luego te vas de viaje con ellos por ahí. Hombre, siempre es bueno tener relaciones con... Sí, bueno, pero es que... Con el rey. Si ves las cantidades, quedas acojonado. ¿Cuánto? A ver. Burradísimas, de 300 y pico mil euros, pero así del tirón. Eso no me parece que sea una burrada para botín, ¿eh? Esos calderillas es lo que te cuesta un café. Pero que te estoy hablando que están, que es que no es... Que, a ver, que llegan allí, ¿cuánta pasta hay que soltar? Tanto, pum. El plan vale. Ese. A ver, en la cartera llevo 500.000, ¿te valen 300.000? Venga, va. Y cuando se fundó la de Girona... ¿Quién es el príncipe de Girona, todo esto? Creo que el príncipe también es príncipe de Girona. El príncipe de Girona. Es la primera vez que lo oigo. Ya, yo no... Empezaron pidiendo... Era cuando en pesetas las cosas, ¿no? Ah. Empezaron a pedir pasta y por lo visto llegaron empresarios y daban a lo mejor 5 millones de pesetas y cosas así. Y por lo visto se enfadó Casa Real diciendo que por 5 millones de pesetas, que dónde cojones iban ahí. Por 5 millones de pesetas ni me levanto del trono. Por eso, para que veas tú que encima son prepotentes. Cago en Dios. ¿Qué opinas de esto, Javi? No. Si me defines un poco más. No, a ver. No de esto. Bueno, esto supongo que... Aparte, vosotros no lo veis porque esto es la radio, pero según decía esto, se está bajando los pantalones y enseñándome la chorra. Yo creo que es pequeñita, y yo me siento al lado. Al lado, no encima. Imagínate lo violento que me he sentido. Claro, es que las comparaciones son odiosas. Ya te dije que no te pusieras así en público. De lo de la votación, ¿no? Que no, a todos lo sentí más o menos por WhatsApp, menos ¿qué a ti? ¿Qué votación? La de ayer en el Congreso. ¿A qué? No sé, tío, los oyentes no sé de qué votación hablas. Yo de la incluyo de ayer, ellos. Del rey. Ah, de lo del referéndum. Bueno, sí. Referéndum. No, sí. No, ¿qué más quisiéramos que lo para... que os comentaba ya, la sí. Semana pasada, que sí, sí, no sí, iba sí. A pasar nada. Bueno, eso ya se sabía. Sí, claro. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opino en qué sentido? Pienso, metafísico. Al contrario que tú, que no va a haber ninguna repercusión electoral al PSOE. No. ¿Seguro? Seguro. Fijo. Yo creo que se está cayendo a cachos, que es diferente. Sí, el PSOE se está cayendo a cachos, pero no tiene nada que ver con esta votación. Exacto. Esta votación, la verdad es que a la gente en general le suda la polla completamente y, de hecho, te digo que ahora mismo hay un referéndum y sale mayoritariamente que quieren seguir con vale, el me parece muy bien, sí. Pero que haga el referéndum. Sí, pero te quiero decir... ¿O hay miedo a hacer el referéndum? No. Hay miedo a hacer un referéndum, pero no por el resultado, sino por el hecho de hacer un referéndum. Claro, es como Cataluña también. Pero tú te has fijado... Los partidos mayoritarios y la monarquía, nadie quiere tocar la Constitución. Porque si abres... Ya se tocó la Constitución. Sí, nadie quiere tocarla referéndum y preguntando. Porque si lo abres para una cosa... La abres para todo. Sí, y eso es peligroso. Claro. Ahora mismo... No, perdona, es peligroso para ellos, claro. Sí, claro. Vale. No, pero claro, sería un país muy democrático, al revés. Sí, para ellos, obviamente. Dicho esto, no, me parece que es un debate que podemos tener nosotros o puede tener... pero la gente en general le suda la polla completamente. A ver, yo por ejemplo, no creo que le sude tanto la polla porque es que estoy comiéndome monarquía, pero cosa exagerada. La primera es brutal y sobre todo programas de noche es una cosa no es digo exagerada. A ellos, no digo a ellos, digo a la gente. Pero bueno, por eso te estoy diciendo, pero que te están bombardeando. Te está metiendo... La prensa es exagerado. Coño, mira, te vuelvo... Chicos. En encuestas, y en encuestas no solo que puede ser La Razón, el tal, en encuestas, por ejemplo, de La Sexta y tal, te sale que ha aumentado la popularidad de la monarquía después de toda esta campaña y después de abdicar el rey. Pero eso seguro que ha aumentado. Sí, sí, no, es que estoy seguro que ha aumentado, porque seguro. Vamos, a nada que tengas contacto con la gente, los que pensábamos de una manera seguimos pensando igual, pero hay gente que... Sí, sí, los que decían, el viejo está... Sí, sí, está sí, viejo, ay, cómo, es no, que bien que está joven, qué preparado había, está. El, por ejemplo, somos permeables, o sea, toda esta publicidad y toda esta pero campaña es que te hacen... Es que es exagerado, ¿eh? Sí, es... pero somos... A ver, la culpa es nuestra, que somos como borregos, joder. Claro. Es increíble, tío, yo... ¿Pero qué piensa que va a hacer el tío este? ¿Qué va a cambiar con el padre? Nada, no, pero también te digo una cosa, Jorge. De cambiar esto, de cambiar monarquía a república, tampoco va a cambiar nada. Y es que tú piensas que cambiar el sistema... Cambias el sistema de sangre. Que ese es el tema. Yo, a mí un tío que me venga por derecho divino, a mí ya eso no me vale. En el siglo XXI no vale eso, desde tío. Desde luego. Es un sistema medieval, pero que es un sistema que no te influye. O sea, lo que te influye es cambiar de gobierno. Cambiar monarquía por república, que en vez de Juan Carlos esté Aznar, o esté ahora mismo Rajoy. Que sí, que me parece, pero me parece mucho más demócrata, tío. No, desde luego. Una república que una monarquía de aquí a Lima, tío. Totalmente. Aunque sea de derechas, aunque sea de lo más fascista que pero hay. Pero yo creo que es una cosa que en el fondo a nosotros tampoco nos influye demasiado. Sí, porque a ver. En el paro, en la corrupción, y eso tampoco cero, pero influye es que tampoco, demasiado. Pero tampoco. Es tener un pavo que no está chupando, no sé, y lo echas a tomar por el culo. Es más un problema que, o sea, es más una cortina de humo que, sí, que nada. Pero es que no me vale que me quieran vender, sí, que ahora el tío este, al padre lo llamaban el los verdaderos problemas cojones están ahí todavía y a este lo llaman se habla del rey. El preparado. Me da igual. Este es el preparado. A mí que me cuentan que es preparado. Que recibió un premio cuando estuvo en Canadá, joder, y era de compañerismo. No era de ser el más listo de la hombre, clase. Hombre, no, el pavo preparado, más preparado que, por ejemplo, si pones a Rajoy de jefe de Estado. Está. Seguramente, ya, sí, pero seguro que hay más idiomas gente... sabe... Seguro que hay gente que sabe más idiomas que él y estaría más preparado para un cargo político. Sí, no, pero normalmente los que llegan a políticos no son los más preparados, sino los más lameculos. Depende. Ahora, general, yo creo que a partir de ahora no va a ser así. En general. Bueno, ya veremos. Sí. De momento sigue igual. De momento sigue igual, exactamente. De todas maneras, este cambio, bueno, lo veo... O sea, a mí me gustaría que hubiese república, pero por sistema. Ahora es lo que dice Nistal, como cambio real en la sociedad, cero. Pero es que te va... A ver, yo todavía he sentido a la gente diciendo, no, a ver si ahora habla con los empresarios el príncipe y arregla un poco lo del tema del paro. Si acaso va a ir... Pero que va a hablar con los empresarios, si ya le hizo el padre y me cago en 10, es siempre a vuestro servicio, joder, por favor. ¿Con los empresarios qué va a hablar? No, pero es que me quieren vender de que va a mejorar las cosas, tío, con este tío. Y es mentira, va a ser igual. Yo ¿qué creo piensas que incluso que... peor, porque los amigos del rey eran los moros y el príncipe no es amigo de los moros, es el padre. Ya se hará, ya lo tiene medio... Bueno, tiene que hacerse. ¿Qué va a salir? Que la princesa es muy... yo no me pongo el velo, Pues no vamos a Arabia, ala. Que no vaya con la princesa, que vaya con la... Corina, que tiene más experiencia. Con la hija de Corina. Está ahora en Mónaco, ¿no? Está de asesora del príncipe Alberto, me parece. Tiene que meter miedo. Bueno, el príncipe no tiene peligro ahí. No tiene peligro. Bueno, déjate, después se le salían infios por todos los lados. Eso sabe la tiene. Esa tiene pero que, a ver, el príncipe... Esa tiene que volver a los gallers heterosexuales. Se pone un cinturón de estos y a tomar por el culo. Si no se corta un pijo. Fijo. Corina es la hostia. El príncipe tenemos no... a Corina aquí, vamos, y te hace ver las estrellas. El príncipe lo que tenía que hacer, cuando según entra, coger y dar los papeles. A ver, se gasta en la corona, se gasta esto. Especificado. Como hace la corona inglesa, que por unos zapatos te dije, se compraron zapatos 20 euros. Joder, eso sí que es. A ver, yo si veo eso, digo, y bueno, pues casi prefiero esto que una monarquía, que una república. No lo dirías igual, Jorge. Que sea opaca, tío. A ver, pero va. Pero por lo menos ves un pequeño cambio, pero no lo va a ver nada. Es que es lo cojonudo que no va a ver nada, tío. Hombre, si es listo, este haría alguna reforma... Sí, algo de transparente. ¿Qué transparencia te va a dar, Javi? Algo haría porque yo creo que... Mira, por ejemplo, el Juan Carlos, puedes decir lo que quieras de él, pero es un tío listo y tiene contacto con la realidad. El pedir perdón al ser de tal porque sabía lo que le venía encima. Abdicar ahora... Hay mucha gente detrás de él, ¿eh? Pues esa gente es muy lista. Ah, vale. Abdicar ahora... Cuando el bipartidismo se tambalea, justo antes de un mundial de fútbol, porque toda esta polémica fue esta semana, y ahora la siguiente. El nombramiento es en medio del mundial y se va a hablar del mundial. O sea, Dentro de 3 semanas se acabó el tema de la República. Fijo. En todos los lados. Y sobre todo si llega lejos de la España. Y si el año que viene, en las elecciones, le mete un palo al bipartidismo y sale la izquierda y tal, el pavo ya tiene el trono. ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. ¿O no? Felipe tiene el trono dentro de un mes, joder. Ya, pero que, sí, pero que te digo yo que a lo mejor ya no lo tiene tan fijo. Sí, sí, lo tiene súper fijo. Vaya, que sí, constitucionalmente es prácticamente imposible largarlos. Estás con, si estás con mayoría, no. No, no hagas ni un ni un. Son tienes que tener tercios, una mayoría, ¿no? Cualificada, no una mayoría absoluta. Mm-hmm. Mayoría cualificada que no ha tenido hasta ahora ni Dios. Yo, ni lo tendrá, y cuando tengas esa mayoría, tienes que ponerla en juego convocando unas nuevas elecciones, que eso sí que no lo hace ni Dios. Ya lo veremos a ver. Eso está el futuro para verlo, ¿eh? En teoría, sí. A ver, en teoría, la reforma la harías después de los últimos 4 años, cuando tienes que convocar elecciones sí o sí. Yo creo que si vienen extraterrestres, igual. Pero igual que no, sí. Que no. Igual. Igual va a cambiar esto un poco. No sé. No. Yo tengo muchísima esperanza. Si te los cepillas a todos, igual sí. No, yo tengo mucha esperanza de que vaya a haber una cosa muy rara en el Parlamento el año que viene. No, el año que viene no, dentro de 2. Sí, Pablo Iglesias. Raro. No, Pablo Iglesias no. Pero bueno, si salen las cosas como están diciendo de los votos que va a tener Podemos... No lo sé, yo creo que... Por muchos votos que tenga no va a ganar. No. Y aparte de que no vaya a ganar, es distinto. Unas europeas, lo que hablamos el otro día. Bueno, es que circunscripción ahora... país a circunscripción provincia, tienes que concentrar los votos. Así sí que te cuenta el rollo nacionalista. Ya, pero que le estaban dando 58 en algunos lados, ¿eh? Sí, pero son las cuentas de la vieja. También antes le daba uno. Pero ahora tiran por arriba en vez de por abajo. Y el PSOE yo creo que no va a sacar. Bueno, el PSOE seguirá sacando mogollón. Que va. El PSOE yo creo que va a caer, pero bueno. El PSOE está ahora, depende. Sí, depende a quién cojan. Y a quién va a coger. ¿Eh? Mira los candidatos. No tiene. Estos, los candidatos ahora son para secretario de partido, ¿eh? Sí, sí. No para candidatos a presidente. El Medina. Sí, que la Andalucía. Si sale Medina, le van a caer hostias por todos los lados. Madina, el vasco. Le van a caer hostias, pero por todos los lados. El otro pavo, el jovencillo este, ese tiene más tendencia de derechas que de. Ese sería de la corriente de Rubalcaba. Así que va a haber unas hostias ahí que va a ser tremendo. Y lo de la de Andalucía que se retira, dijo, que se quiere presentar a la presidencia. Es como Chacón, que... se retiran de la secretaría, pero después puede estar en los dos sitios, pero ya. Normalmente lo más fácil con buenos asesores es que te digan, te vas a quemar. Ya. O sea, tú ahora... No te pongas de eso, te pones luego... O lo haces de puta madre o normalmente vas a tener 2 años quemándote. Ya. Sin embargo, si entras a las primarias que se supone que va a haber para presidencia, entras fresco sin un bagaje de 2 años de... Sí. Nah. En Andalucía no hay nada. Pues eso... Están tercermundistas total. No sé. ¿Alguna cosa más, Jorge? Sí, tengo 2 pequeñas cosas. A ver. Y una en medio. No, 2 pequeñas cosas. Pequeñitas como tú. O ¿Sabéis los sindicalistas que van a entrar en la cárcel, no? Que les han metido 3 años y 1 día de cárcel. Por hacer un piquete, ¿no? A los que salieron otro día en Salvados. Sí. Una vieja y un joven. Y unos van para el Bacete, sí. También está una chica que está embarazada también. Y también de 4 meses, tío. Heavy, chaval. Eso es una putadísima, porque además esa sentencia salió cuando... Y ni... Cuando los tíos estos de los bancos que robaron 30 millones de euros no los metieron en la cárcel encima. Ya. Son, para que veáis cómo es un país que cada vez va a ir a peor. Pero es que son estos sindicalistas son un poco mongoles, porque si contratas para que te defienda uno de estos que tenga relación con Garzón, pues claro, tienes el indulto hecho. Claro. Hay que tener un poco de miras. ¿Garzón o Gallardón? Gallardón, exactamente. No, con Garzón te mete en la perpetua. Ya me parecía mi rollo de Garzón. Sí, pero sí. Que va, para que veáis cómo van las leyes en este país. Y irán a peor cada vez más. Eso... Pero eso sí, a ver si me entiendes. Yo ahora mismo, por agresión, ahora mismo te pego una pinfla hostias. Y tú, pa que a mí me caiga algo, tienes que ir ahora mismo a un hospital que te dé un parte de lesiones. Uh-huh. Sin embargo, a la tía que despeinó de una colleja a Tini Areces, le metían 2 años de cárcel. ¿Qué dices? Ya, pero, ¿sí? Pero es que lo cojonudo que está... A un político no lo puedes tocar. Joder, ¿cuánto le metieron al tío que le lanzó un tartazo al otro? Pero si este no pegaron a ningún político. Ya, pero... Se dice que tiraron pintura a una... Me da igual, a una piscina, joder. Te quiero decir, hay delitos y delitos. Sí, sí, y la tía que... Y depende... De 30 millones de euros, ¿qué es eso? Eso es un delito de guante blanco. Sí. Y eso estás juzgando a... O sea... Vale, te lo voy a poner de otra manera. El cabrón este de Valencia, que robó el dinero de los que iban a... De las ONGs. De las ONGs. Era para niños que estaban... Presuntamente, ¿no? No, está la sentencia en firme. Los niños que para los que iba eran niños que habían sido violados. ¿Eh? Así que el tema no es... Ya está el daño hecho, eso puedes gastártelo en pisos. Vale, pero que te digo que según lo mires tú, como lo quieras mirar. No, pero si te estoy diciendo lo mismo, que te digo que hay delitos y delitos... No que los de los sindicalistas sean más graves, sino que a la hora de juzgar... Sí, bueno, sí, a la hora de juzgarlo, sí. Eso. Y hablando de delitos, ¿habéis visto que dicen que quieren legalizar las putas y la marihuana? Lo leí hoy. ¿Lo sí. leíste, no? Para subir el PIB. Sí, o sea, sí. Yo lo veo de puta madre. Joder, yo lo veo de la ¿Para hostia. Qué? ¿Para el PIB? No, para todo. Para todo, para recaudar, para legalizar, para todo. A ver, yo, por ejemplo... Hostia, eso es... Lo que no me lo esperaba en la puta vida de un gobierno... A mí me parece un globo sonda. Están asfixiados. Sí. ¿Eh? Están asfixiados, tío. Sí, sí. Es en teoría de los de la... Quieren que les cuadren los números y no les van a cuadrar igual. Fueron unos de Hacienda, unos interventores de Hacienda, no sé quién, los que dieron la rueda de prensa que lo propusieron. Son los que lo propusieron, pero yo eso creo que no llega a nada. Ahora, yo lo haría de sí o sí. Por ejemplo, legalizar drogas blandas. Evitas todo el contrabando. Todo el contrabando. Sacas pasta con prostitución. Las tienes sanitariamente controladas. Sí. Que para mí es... Sacas pasta también. Súper importante. La pasta no sé lo que sacarás porque tampoco creo que vayas de putas y pidas una factura con el IVA. ¿Me entiendes? Eso... Creo que el mercado no lo va a seguir teniendo igual. Lo hicieron algunos empresarios, algunos políticos. Por ejemplo... Joder, que les pasaba la factura a la no, pero quieras que no, algo sacarán. Sí, hombre, sí. Por ejemplo, tú ahora mismo montas un puticlub y no puedes contratar a una tía como prostituta. Sí, pero como lo camarera, que tienes que hacer es o la metes de camarera o la metes diciendo tú tienes el local y la tía es una cliente que te paga por habitación. Ah, ya. Son movidas porque sí, no tienes modo de hacerlo legal. Uh-huh. Eso, hazlo como en Ámsterdam. Hazlo legal. Claro. Las tías las sacas de la calle y las metes en su establecimiento. En vitrinas, sí. Para que las veas. Me da igual. Se ponen como, mucho como mejor. Autónomas. Aunque o... se vayan a poner las feministas te van a poner la cara de un burro. ¿Y la iglesia están católica? Mucho mejor. ¿No? En vitrinas. Sí, hombre. Ahí controladas y sanitariamente controladas. Y además, y pagan autónomos, pagan seguridad social. Están mucho mejor así que en la calle tiradas. Pero claro, con un cacho, ¿eh? Y seguridad social, con lo cual pueden ir a hacer eso. Ahí sí, ¿no? A... Sí, sí, y luego tiene igual que digo, mira, para que no sean las feministas, igual están mujeres en vitrina que tíos en vitrina. A mí me suena la polla. Claro, y a mí. Sobre todo los tíos, a ti. Sí, sí. Sí, vicioso. Pues me pongo ahí en una vitrina y empiezo a... A facturar. A facturar y pista, ¿eh? Kinch. ¿Cuál es la otra pequeña cosa que tenías, Jorge? La última de los empresarios. Oye, mira, es una buena salida para ti. Sí. ¿Sí? ¿En un momento dado? Sí, sí. Pero tendré que ir a hacerme primero una cirugía... Reconstructora. Para pillar una de 24 y ya está. Mejor dos de 48. Y si puedo repetir, mejor. O si no te haces pasivo. También. Claro, eso es que lo que cobran más. Es al revés, ni tal. ¿Ah, sí? ¿Cobran más los activos? Hombre, claro. En el mundo gay es más difícil. Se cotiza mucho más el activo que el pasivo. Todo el mundo es pasivo. Y de eso se ha dejado mucho jabón. Con perdón. Bueno, las nuevas peticiones de los empresarios al gobierno es lo del despido libre, menos cargas sociales, es decir, que si no pagan ellos, las vamos a pagar nosotros. Esa noticia la podía ser de 2010, de 2011, de 2012. No, pero es que ahora ya se ha exagerado. Y limitar el derecho a huelga. No, sí. Es decir, que ahora ya no te dejan ni ir a la huelga. Pues, a ver, si hace nada proponían prácticamente pagar por trabajar. Estaba... El despido libre a mí no me asusta, el despido libre ya prácticamente lo hay. Estaba Garzón hoy en A4, Garzón el de Izquierda Unida, ¿eh? Sí. Y dice, bueno, lo único que les falta pedir es ya que vayamos con la bola en la pierna y el látigo de casa, uh-huh, para que ya esté solucionado. Y salta una chorba que es periodista de no sé qué periódico, de derechas, dice... ¿Cómo fue la contestación? No, si el despido libre ya está dentro de... Ya tenemos despido libre y todo este rollo. Y cómo fue, es que nos fue una frase muy buena, tío, de como diciendo que sí, que ya los empresarios solo les faltaba ya pedirle, ah, cuando te echen, en vez de pagarte, que le devuelvas la pasta, tío. Sí, sí, sí, es así. Me han entrado ganas de una cerveza porque estoy escuchando a Nistal aquí que has hecho un trasvase entre latas, una cosa que no había visto yo nunca. No, era para quitar la mierdecilla que había por el borde. Pues eso, me voy a coger una cerveza y mientras os dejamos con una versión de Galopar que estábamos hablando antes, esta, en este caso es la versión que hicieron Síncope, a Galopar de Paco Ibáñez. Galopar, chavales. Y anular la ropa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Si va en tu montura, galopa, jinete del pueblo, caballo, cuadralbo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar de Síncope. Jorge acaba de hacer un ofrecimiento sexual. A ver, sorpréndeme. Las tías que estaban antes aquí, que Jorge dice que se ofrece a cubrirlas. ¿A las dos? Sí, juntarse, sí. Además. Sí. ¿Gratis? Sí, sí, por supuesto. Así que, chicas, ya sabéis. Yo soy muy comunista para esas cosas. Jorge de Laura Tolf. ¿Y tú, Nistal? ¿Qué pasó? Dijo. un saludo a mi novia. Un saludo, cariño. Dile la verdad lo que dijiste. Que son un truño. No, dije que eran trolls. Bueno, tampoco. No, vale. Pero normales. Normales. Es en plan Harry Potter y tal. Es lo que tiene. A mí las tías con gafas me van, ¿eh? Sí. Es lo que me quedó de ver el 1-2-3 de niño. Tiene su punto. Tiene un trauma de estos. Como muchos otros, con chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo cuando estaba diciendo antes, al principio del programa, Jorge, nah, a mí es que las monjas no me gustan, yo me tuve que morder la lengua. Bueno, ¿cuántas películas de monjas hay? Joder, así desnudo y con el crucifijo y con todo ahí, tío, ¿no? Ay. Pues apostata. Los 80. Los 80, ¿cierto? Chochete peludo. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Vamos con las noticias de cine. Bobby Record. El 14 de noviembre. Os cambio de sintonía si queréis, ¿eh? Yo es que Bobby Record es más jodido de cantar, pero si os triunfa más así la. El 14 de noviembre. 14 de noviembre es la fecha donde se va a estrenar en Estados Unidos Dos Tontos Muy Tontos 2. Ya, ya lo ¿Dos? Vi. Lo vi hoy, lo vi hoy. 2-2-2. Sí, sí. ¿No oye la 3 ya? No, no, no. Hicieron una precuela. Por medio, sí. Tiene una precuela con otros actores y tal de lo que había pasado antes, que era cuando Harry encontró a Lyoth. Sí. Y ahora hacen la segunda parte con los actores principales, con Jim Carrey y Jeff Daniels. Truño. Sacaron ayer el tráiler y la película va a tratar sobre la búsqueda de la hija secreta de uno de ellos. Que imagino que ni será hija secreta o la de mi madre, con, viendo la que montaron... La primera no está mal, es divertida. Está entretenida, tal, sí. Pero la segunda ya era una mierda como... La hostia, y antes de esta puede ser una auténtica... ¿La primera qué es? ¿Cuando iban en moto? Sí, eso es muy, eso bueno, es muy gracioso. Sí. Vale, sí, la escena que hay que van en moto a la zona esa de puta madre. Que cogen el coche, lo venden y se pillan una moto. Vale, mierda. Vale. Sí, sí, eso es graciosa. Más noticias. Los Coen, que además de ser... Lo comentábamos hace un par de semanas, iban a ser guionistas del próximo proyecto de Steven Spielberg y Tom Hanks sobre un abogado de la CIA, sí, que negociaba intercambio de prisioneros con Rusia. Preparan el rodaje de Hail César. Hail César, sí, señor. Dios, eso suena nazi fascista. Pues nada, no, no, nada de eso. Va a ser sobre un detective privado en los años 50 al que contratan los estudios de cine para proteger los intereses de sus estrellas. Y evitar que los grandes escándalos salgan a luz de infidelidades, drogas, putiferios, joder, arrestos, cosas de estas. ¿El título? Pues no lo sé. Hasta el título, pero es cojonudo. No te informas, tío. Y punto. ¡Hail César! Y punto. Eso es, de nazis o de romanos. Y está, qué cojones. Claro. Por eso te decía César yo. Porque estarían haciendo superproducciones de esas que hacían. Y Hail porque sería la época de la Segunda Guerra Mundial. Está. Los 50, sí. Claro. Está en pleno apogeo. Está claro. Van a tener como actores principales pues a dos que colaboran bastante con ellos: a George Brolin y a George Clooney. Que George Clooney está bastante viejo, lo vi últimamente y ya parece así... No, no, en plan ya... No con el síndrome Paul McCartney y esto que ya... Que va pareciendo una mujer. Parece una mujer vieja, sí, sí, no sí. No me extraña, con lo que debe gastarla. Bueno, se va a casar ahora el pobre, pues. No jodas, ¿se casa? Sí, sí, sí, con una pava que conoció hace 6 meses, una cosa así, y que no está ni medio buena, la verdad. Por eso... O sea, ni medio buena para George Clooney. A ver si me entiendes. Está cansada ya de follarse jovencitas. Y viejecillas y todo. La última, por ejemplo, que era así de lucha libre. Ah, hostia, es verdad. Esa estaba... Joder, potente. Y la penúltima, y la antepenúltima, y la que se tiraba en casa Berlusconi. Demasiado para él. Decían que era gay. Digo, gay los cojones. Joder. Hostia, pues eso y aquí quisiera yo ser gay también. Esa lucha libre le tenía que tener destrozado. Por eso se casa ahora, para dejarlo ya. Imagínate una pava así en casa. No, no quiero imaginar. Déjate, igual después no... No, sí. Es como cuando te dice la mujer, dice, formateame el Windows. Y dice, calla, tío, estoy hasta los cojones de hacerlo en el curro. Y igual ahí llegas y dice, el misionero, yo el misionero. No, no, a mí llaves, déjame de llaves. Más noticias. Están preparando ya Guillermo del Toro la secuela de Pacific Rim. Hey. Sí, yo pensé que había sacado más pasta en taquilla, pero tampoco se montaron, ¿eh? Y sin embargo funciona la... Debieron sacar más pasta después en DVDs y toda esta historia y ya están preparando secuela. Joder. Dicen que... Hablaban de hacer una precuela de los primeros ataques de... Ah, ya, de los bichos, de los bichos estos, pero dice el Guillermo del Toro que no, y que no va a repetir tampoco la historia, que tiene ideas totalmente locas. Miedo me da. Que no tienen nada que ver con lo ya visto, pero que visualmente van a ser un buen espectáculo, que bueno, que era lo que era la primera, porque sí. En algún momento era una gilipollez, sí, sí. Como un campano. Sí, los efectos están muy chulos. Pero sí, estaba bien hecha. Sí, sí. Pero bueno, por ahí por foros acaba y a tomar por culo. Por foros ya están diciendo que deberían hacer un Pacific Rim contra Godzilla. Ya, sí, la verdad. Putos frikis. Es lo que falta, sí. Sí, bueno, déjate, o sea, no, yo... Bueno, y a ver, la, cosas de, peores, la de Alien y Terminator, lo que llevan ahí. Alien y Terminator, sí, se basaban en cómics. Alien y Terminator. El Terminator contra no, la, Predator. Y de Predator. Sí, yo lo entiendo. Oye, pues podían mezclar a Terminator y Alien, ya puestos. De hecho, hay bueno, estas que hicieron de... ¿cómo era? Bubba Hotem y todo esto, había... historias para hacer. Hicieron Freddy contra Jason. Ah, sí. Y hubo en preparación que no se llevó a cabo por nada. Freddy contra Jason contra Ash. Jo, ah, esa que eso hubiese sido así. Un descojone de película de la Virgen. Sí, Ash es el de El Ejército de las Tinieblas. Sí. Por eso a la hora de mezclar. No, no, que puedes mezclar lo que sea. Sí, la verdad, sí, que hay... puestos a mezclar. Si sacas pasta, sí, sí. Suda la polla todo. De todas maneras, Alien contra Predator, hay unos cómics. Lo que pasa es que las películas. De... Había previsión de hacer una superproducción de Alien contra Predator, uh-huh, basado en los cómics. Los cómics se basan, Alien invadió toda la Tierra, sí, estamos completamente dominados y llegan los Predators que se juntan con los humanos a acabar a combate, con una guerra en plan bestia a nivel mundial, ¿no? Sí, la primera está bien. De Alien no, Predator, o sea, lo que iban a hacer en la primera, una superproducción, no sé si eran de 200 millones de dólares de presupuesto. Lo que pasa que llegó el Paul W. Anderson este, que hace unos truños como... Todas las películas de videojuegos cutres son de él. Ya. Y se está follando a la Mila Jovovich. Sí, no sí, jodas. Sí. Puta. Bueno, de hecho las sacan todas estas de Resident Evil. Todas sí, estas sí, sí, las secuelas las hace él. Las hace él con ella, ¿no? Y llegó a la... Sí, llegó ahí a la productora y dice, estos lo hago yo. En un momento. Por 40 millones. Y dice, ¿qué piensas hacer? Dice, en vez de a nivel mundial, lo meto todo en una pirámide y con escenarios grabados en estudios. Dice, venga, pues para adelante. Qué grande. Y la película fue un truño de la Virgen. Y os meto mi novia por el morro. Que aparte el pavo creo que tiene una pasta de la Virgen, ¿eh? El tío es... No, no, me extraña. No, pero antes de... O sea, se metió al cine... Porque no tenía otra cosa que hacer. Sí, el tío es millonario. Joder. Y se metió al cine de... Grababa las películas, o sea, se autofinanciaba parte, qué grababa guay. Videojuegos, o sea, con los que a él le molaban y hacía un truño de película y se quedaba tan ancho y seguía claro, la siguiente. Pero era su dinero. Vale, eso es vida, joder, eso sí, es vida, sí, eso me cago en la puta. Y encima se fue aquí la pava esta. Va, tío, si es que hay gente que vive como Dios. Nah. ¿Ves? Soy de esa religión. No, no, esa religión... Mira, teníamos esta discusión el otro día y tú decías, a los que pensábamos así, tú decías... ¿No veis que con ese dinero, cómo se formó esa fortuna? Explotando a otra gente. Yo no quiero eso, porque vosotros no queréis ser esclavos liberados, sino amos con látigo. ¿Cómo no te haces de la de Tom Cruise? ¿Cómo de se la llama? Cienciología, joder, cienciología. Ahora que estás libre, ahora que no tienes mochila. Ahora estoy pensando. ¿Te comes igual, placentas? Igual me voy a Irak. Esas placentas estuvieron dentro de una mujer, Jorge. Claro. Me voy a ir a Irak. A Irak. A Irak. Con cada kilo. ¿Te vas a hacer el Islam? No, hombre, es que ahora mismo están ahí pegándose tiros muy guays, tío. Se va a hacer legionario. De Cristo. Uh-huh. Tiene ahí pecho lobo. Uh-huh. Y pelo sí tengo, ¿eh? Pelo tienes. Suerte, ¿qué? Y blanco. Qué suerte. Se me está blanquezando. Blanquezando, bueno. Está decayendo. Lo malo de esto, de empezar el programa 20 minutos tarde y alargarlo, que llevamos ya una hora y 10, es que en vez de una cerveza te vas bebiendo dos y empiezas a ver cómo haga el programa. Dos. Blanquezando. Dímelo a mí. Más noticias. En la década de los 90 hubo así rumores de hacer un remake de Los Siete Magníficos, que a su vez es un remake de Los Siete Samuráis. Y de aquella se rumoreaba que querían poner para los siete personajes protagonistas pues a los mejores actores de acción del momento. Hablaban de lo que es ahora mismo Los Mercenarios, lo que pasa es que sin estar acabados. Hostia, vi un cacho de la 2 el otro día. Yo vi la 2 el otro día, es una puta mierda. Es vomitiva, tío. Es malísima. Pero unos diálogos absurdos. ¿Tuviste lo de Chuck Norris? Sí. Es patético. Yo solo vi 10 minutos, no pude ver más, tío. No, pero es que de hecho es aburrida, pero es que es lamentable. A ver, esa misma película... Te la tomas con sentido del humor, los diálogos hechos con sentido del humor. Sí, sí. Y te queda, bueno, entretenida por lo menos, pero están hechos como. Pum, es que es absurda. Es muy absurda del todo, es muy mala. No la tomé sentido del humor. Yo creo que si estás fumado te ríes un poco. Sí, no, pero tienes que estar fumado. Ese es el rollo. No, no, tío. Es que la legalización es buena. Es que yo iba a empezar a verla y dije yo, va, voy a ver. Y mientras que había descansos cambiaba, tío. Y dije yo, esto es una puta mierda, como una casa de... Que la echaron por la tele. Sí, la echaron por la tele el otro día. Hostia. Y Schwarzenegger tiene un Oscar como guionista, ¿eh? también fue presidente de... Schwarzenegger tiene un Oscar como guionista. Sí, sí, su único Oscar es por Rocky. Rocky la escribió... Stallone, dirás. Stallone, sí que dije. Schwarzenegger. No, Schwarzenegger no. ¿Ves las cervezas? ¿Ves las cervezas? ¿Ves? Es que yo te estaba diciendo que había sido... Stallone es el que hizo los guiones de las de los mercenarios, de las tres. Y el tío tiene un Oscar por Rocky. Sí, hizo el guión... Se lo regalaron. Le compraban el guión y él dijo que no lo vendía a no ser que la protagonizase él. Ajá. Pero Rocky no está mal. ¿Cómo se metió en el rollo? No, Rocky está bien, por eso te digo que como de género la cosa. El tío. Bueno, también de género él. Sí, también de género él. Parece, tiene la cara como Botox y como... yo no creía que era él. La de Dios. Le resbala el agua. Bueno, y el Chuck Norris igual. El Chuck Norris también. Me dio vergüenza. Mira, ves la película y el Jason Statham le mete una pasada de actuación a todos. Sí. Y es Jason Statham. Sí. ¿Jason Statham quién es? El de Transporter. Yo creo que le vi representar el papel y el medianamente que me creía. Es el único que actuó medianamente normal. La mierda de guión que tiene la película. Sí, ¿no? A ver, tampoco me parece mal actor en su papel, ¿eh? En sus papeles que hace de siempre. Está un poco encasillado, sí. Pero bueno. Hace lo mismo, ya se llame Drive, Transporter, Transhander o... Te lo llegas a creer, más o menos, el papel. En Drive no sale, ¿eh? ¿Eh? En Drive no sale. Bueno, y en Transhander tampoco. Tenía otra que se llama así parecido. Sí, sí, pero bueno, que a ver. Yo prefiero ese que a los. Sí, hombre, sí, un cacho. Aparte de esa, es un pavo que me cae bien. Bueno, lo que decíamos. Es calvo. Por eso. Como Bruce Willis es otro que me cae bien. Pues la caga, ¿no? Totalmente. Son los buenos. En los 90 se decía que iban a salir eso. Pues iba a hacerlo Stallone, iba a hacerlo Schwarzenegger, Bruce Willis. Se hablaba de Mel Gibson. Se hablaba de Tom Cruise, de Kurt Russell. Ah. Bueno, lo que pasa es que se descartó porque en los 90, pues, con tantos de estos era la pastísima. No es como ahora que ya lo sacas por cuatro pegas. ¿No? Ahora ha empezado a moverse. Ha moverse otra vez el proyecto. Lo ha empezado a mover Anthony Fuqua, que es el que hizo Training Day. Fuiking. Y lo ha movido con Denzel Washington, que fue el que actuó en esa misma película. Sí. Y ha empezado a contactar a gente y a moverlo por Hollywood a ver si consiguen financiación. Andan hablando de eso, de Denzel Washington, de Johnny Depp, o sea, coger ahora más o menos lo que... Sí, lo que está más o menos potable, ¿no? Sí, revitalizar un poco así el tal y volver a hacer otra versión. Joder. ¿Johnny Depp se dice? Johnny... Depp no es el... Se dice Johnny Depp. Ah, vale. Pero en español decimos Johnny Depp. Johnny Depp. Y yo digo Gerona porque me sale de los cojones. Claro, pero... porque eres facha, vienes aquí con tu camisilla de cuello español y no dices Girona, dices Girona, que es como se pronuncia. Y los calzoncillos por lo cagado con la bandera de España. Por eso, y dices Alberto Boadella y cosas así, y como tiene que ser, pronunciado bien. Y Arturo Mas. Arturo. Esa sí es muy buena. Más noticias de cine. Sale la nueva película de Michael Mann, que se va a estrenar en febrero del 2015. Es un secretismo absoluto sobre la película. De hecho, el primer nombre que le habían puesto era Cyber. Se supone que iba sobre un thriller tecnológico. Más o menos. Y ahora se ha filtrado un poco. Se sabe que el actor principal va a ser el de Thor, Chris Hemsworth. Y que el título de la película no se va a llamar Cyber, sino... Thor 2. Black Hat. Sombrero negro. Ah, Black Hat. Derribado. Sí, sombrero negro derribado. Bueno, oye, está bien. A ver qué sale del pavo este. Este es el tío que hizo Hit, hizo Enemigos Públicos, cosas así, bueno. Pavo puede verse, se deja ver. Cosillas. Y ha acabado el rodaje esta semana de la nueva película de Alejandro Amenábar, que estaba parado desde Ágora. La crisis. Hace ya unos cuantos años. No, este rueda... Este Ágora es un coñazo de película de puta madre. Pues a mí me gustó. A mí está bien. Me aburrió bastante. A ver, está basada en hechos reales. Sí, de los cojones. Y históricos. Mi polla reales. Polla reales. Pero si tiene más años que... ¿El qué? La peli. Lo que pasa es que no murió así, joder. Bueno, pero bueno. ¿Acabasteis ya? Sí. Estamos discutiendo cómo murió. Pues eso, el nuevo film de Amenábar se titula Regresión. Uf. Son yankees, ¿no? Regresión sale... Los actores principales son Ethan Hawke. Ah, Ethan Hawke. Y Emma Thompson. Emma Watson, perdón. Emma Watson, esa no es la de... Es la de Harry Potter, es Hermión. Harry Potter. ¡Hermión! Vas a comerte todo el turrón. Pero... polvazo, ¿eh? No sí, me pone sí, nada de nada. Ha crecido muy bien. No, para ti no. Para ti, dentro de 20 años ya hablaremos, Jorge. Sí, Hermión ahora... Vamos. Nada. Que va, que va. Está bien. Para darla bien. Pues la película es una coproducción américo-canadiense con participación de Telecinco. Es así, una producción de varios países. ¿Berlusconi puso pasta? Algo así como la de... Berlusconi no, es el que está ahora. El... Sí, el segundo de Berlusconi, no te jode. Sí, hombre, pero ¿cómo se llama? El... sí, bueno, sí, sí. Italiano, es italiano también. No, no, no, es de... ¿Es italiano? Que no, joder. Que sí, joder. Te lo digo ahora dentro de un cachín, lo busco por internet. Busca, no sé. Busca. ¿Y a qué busco? Toño, Telecinco. Basile. Ah, Basile, joder, italiano. ¿Y ese no es italiano? Basile creo que no es italiano. Hombre, no. Bueno, el apellido. ¿Qué es, turco? Paolo Basile. Paolo Basile, sí, es verdad, es italiano, sí. Este es, te estoy diciendo que era el segundo de Berlusconi, joder. Míralo a ver, yo creo que nació en Girona. Pues la película está rodada en Minnesota en los años 90. Girones hacía con las fiestas. Y va sobre el detective Bruce Kenner, que es Ethan Hawke, que trata de resolver un caso en el que la joven Angela, Emma Watson, acusa a su padre de abusos sexuales. Oh. ¿Ves? Pinta bien. Creo que voy a verla. Dumbledore. El trabajo de un psicólogo para ayudarla a recordar lo sucedido revelará una misteriosa y oscura trama. ¿Esa película ya no salió ya? Ay, várgame. Se estrena el 28 de agosto de 2015 en Estados Unidos. Hay una parecida, joder. Bueno, anda. O sea, si está en Estados Unidos, que no en España, y es de América. Ya sabes, es coproducción. Bueno, ¿Te enteraste de lo actores de...? Actores americanos, no. Rodada por allí. Uh-huh. Bueno, no, acaba. No, no, ¿sí me enteré de qué? Que lo de Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking qué? Muertos vivientes, Walking, hijos de puta. Walking Dead. Eso es el anuncio de Decathlon. Que van a hacer más de 12 temporadas. ¿Da para tanto? ¿Más de 12 temporadas? ¿No van por la cuarta? Yo creo que es mucho. No, es que lo vi en un Twitter hoy. Que iban a hacer más de 12 temporadas. A ver, no se sabe. No, las temporadas de todo te las renuevan año a año. Como pues, mucho Juego de Tronos te la han renovado ya por las dos que quedan para acabar los libros. Y decían que iban a hacer otro libro más, ¿no? ¿Eh? De Juego de Tronos iban a hacer otro libro más, me parece. Por lo que estábamos hablando el otro día en el monte, sí. No. En el monte, a saber lo que hablarías tú. No, pues decía que son... ¿Cuántos libros? Le quedan dos al tío por hacer. ¿Pero cuántos son? ¿7, no? Van a ser 7. Estaban hablando de que tenían pensado hacer otro libro. ¿No ves que estaban diciendo que si le mandabas no sé cuánta pasta podías elegir un personaje y cómo morir en el libro? ¿No te enteraste de eso? No. Oh, ¿si le mandabas pasta al tío? Sí, ya te lo mandaré porque lo tengo... Si creo, pasta no me extraña, que yo sepa, ya, tío, creo que son 120 pavos, me parece que es. ¿Por qué te haga un personaje? Te hace un personaje, puedes elegir el sexo del personaje. ¿Onda? ¿Y cómo quieres morir? ¿Ves? Es como el crowdfunding. Ahora funciona todo así. Joder, macho, ya te digo. Qué guay. Pensé bueno, que... Es que además en no el fondo le haces el trabajo. Porque dices, así no tengo que inventarme un personaje. Pues me lo pones tú y me dices tú cómo muere y a tomar por culo. Me parece un poco absurdo que... Te lo iba como a... Como poco 500 frikis te paguen los 100 y tal y tengas que contar la historia del personaje y decir cómo muere. Y ahora... Paco se cae del tal y se ahorca. El otro muere. Aparte, ¿cómo es la gente? Dice, yo me moriría saltando, haciendo el doble mortal, de repente tal, caigo sobre una mujer y yo muero de infarto mientras se la clavo. Escribe eso. Claro, toma, mis 120 pavos, tengo mi contrato. ¿Qué cojones? Ya a mí me parece una chuminada. Sí. Y el pavo, por lo menos, no confirmó. Se rumoreaba hace años que iba a haber, si no le daba tiempo, a meter un libro más. Pero el tío, en las últimas declaraciones que hizo... Va a decir, le preguntaron cómo va a meter todo lo que queda de historia en dos libros y dice, haciéndolos muy largos. Lo que sí, es como hizo el Tormenta de Espadas, que hasta ahora haces un libro de 1200 páginas, lo divides en dos, de hecho lo sacas con 6 meses de diferencia y pista, y te lo cobras dos veces. Pues como... eso. Sí, sí. No, la verdad es que el tío va a dejar una herencia de la hostia. Pero a ver, el pavo ya tiene sus 80... Y medio muerto. Y tiene una pasta del copón con lo que le están dando los libros. Y la serie... Buah. No come lo que va a generar. Y no tiene fíos. ¿No tiene fíos? Creo que no. Hombre, no, pero ahora tendrá fía seguro. Esta edad ya, Jorge, ya ni... Pero tú solo que mola tener una cosilla ahí al lado que digas tú, ven pa' acá, reina. No se levanta con 80 años. ¿Y qué más da? Hablas con ella. Te cuenta sus cosas, le das azotitos. La tienes en casa, joder. Limpia. Limpia pelotas, ¿no? Eso está guay, sí. Ahora un poco de musiquilla y vamos con la sección de Instal. Vamos con Barry Lyon y Punk Rock Song. Se está alargando esto mucho, ¿eh? Mucho. Son las 9:20. Joder, habrá que ir a comer. ¿El qué? Have you been to the desert? Have you walked with the Empiezas bien la sección, empiezas bien la sección. Bueno, chicos, a ver, cuenta. Estamos aquí reunidos en el santo matrimonio. Bueno, tenemos una serie de noticias estúpidas para variar. Y comenzamos con la primera. Le sustraen vídeos sexuales a una mujer gallega y acaba viéndolos todo su pueblo. Eso no es gracioso, es una putada. Y hay un juicio por ello, además. Bueno, que se joda. Bueno, por puta. Además, ¿fotos de la mujer? Yo vi el vídeo ya. ¿Y? Parece masturbándose ahí en... Pero está buena, o sea, es una gallega gorda. No, es una gallega que está joven. Es una gallega joven y delgada. Pues nada, que aproveche una avería técnico. Bueno, la verdad es que tampoco con el titular se sabe todo. Tampoco hace falta leer la noticia. Con el titular todavía hay mucho por detrás. Sí, que hay un juicio que van a meter un paquete a mucha 18 gente. 18 personas están acusadas por descubrimiento y revelación de secretos. Se les piden penas de 8 a 3 años. De 8 a 3 años de prisión. Vale, sí. Y nada, básicamente eso, que hay gente que, bueno, que los vídeos comenzaron a circular por internet y en otros soportes y fueron compartidos una otra vez. Incluso se vendió un CD en la piscina del pueblo a precio de 5 euros. Sí, es que por eso te digo que hay mucho jaleo detrás. Sí, ya veo que estás enterado. Coño, yo veo la prensa y veo los telediarios. No, el vídeo no lo vi, la verdad que no lo vi. Bueno, el tema, el fiscal pide 8 años de cárcel para el técnico, además de una indemnización de 12.000 euros. 5 de las personas que se le mostraron a menores y cerca de 3 para el resto de acusados, así como indemnizaciones de 3.000 euros por cada uno de ellos. Además ella tuvo que pirarse, ¿eh? Tiene problemas psicológicos. ¿Viste el vídeo? Que no vi el vídeo. Pues mira, aparece la tía con un consolador bien gordo y con la mano. Y está ahí masturbándose ahí y dándolo todo. Pero era personal. Bueno, sale. Pero el cabrón este fue a su casa y le sustrajo el vídeo, joder. Está en xvideos.com. No, claro. Sé que tan personal no será. Hombre, no. Se lo habrán subido, lo subiría ella. No, es que se lo cogió el pavo que le fue a arreglar el ordenador y lo colgó. ¿Eso qué era? ¿Un vídeo para mandarle a alguien? Se lo hizo ella. El vídeo que tienes tú y te lo dejas en tu casa, viene. Yo eso no lo entiendo, tío. O sea, la gente cómo se hace vídeos y sí, luego. Pero grábate un vídeo follando, masturbando. Tú te grabas un vídeo masturbando y te masturbas mientras te ves tú masturbando. Por supuesto. enviar. No, me imagino que lo grabaría para enviárselo a alguien. Pero a ver, ella lo tenía guardado. Si se lo quería mandar a alguien, se lo manda a alguien. Pero si llega a instalar a tu casa, te coge el puñetero vídeo y se lo manda a quien le salga de los huevos a él, ya no. Por cierto, había unos vídeos en el ordenador que me trajiste el otro día que te arreglara. que vamos, Jorge. Vale, no me extrañaría nada. Mira cómo agacha la cabeza. No tenía nada, lo tiene todo oculto. Levanté los ojos nada más. Y pensé qué podía tener ahí. Pero bueno, para mí no es personal, es una cosa que puede ver. No, la gente tiene que tener un poco de cuidado a la hora de llevar el ordenador a que te lo arreglen, porque vamos, nunca se sabe. Sí, lo que pasa es que lo fisgan todo. A mí si me trae cualquiera que me trae el ordenador para que se lo arregle, antes se lo fisgo. Normal, sí, es lógico. Pero a ver, cuando se te jode no esperas que... A mí me jode ahora lo mismo el ordenador y no tengo copia de seguridad de nada. Claro. Lo tengo un poco tal, no esperas que se te joda. Y cuando se te jode con todo el pescado dentro... Pues quemas el disco duro. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Y compro un ordenador nuevo. Yo prefiero que el tío de la tienda, el que no conozco, me vea dos vídeos porno a quemarme todo el disco duro con... Hombre, depende de qué vídeos porno tengas. Bueno, ya, hombre, ya. A ver, claro, si tienes vídeos... Si sales tú, no. Claro. Decía en el caso de Jorge que son aberraciones de estas, que me da igual, que ya nos conocemos todos, colega. Y aberraciones se refiere a lo que sale. Bueno, mi segunda noticia. Confunden a un hombre con un gorila y le disparan un dardo tranquilizante. Noticia preocupante, Nistal. Muy preocupante, sí. Me tendré que acercarme por allí porque, vamos, hoy me ha afeitado, por suerte. Pues nada, el tema es que... Eso, que le confundieron con un gorila y, bueno, pues nada, que el tío estaba en un parque temático que se llama El Loro, parque que es de Tenerife. ¿En el Loro Parque de Tenerife? ¡No me jodas! Sí, sí, en el Loro Parque. Sí, y había oído algo también. Tío, pensaba, estaba imaginándome Estados Unidos. Sí, sí, pues nada, decidieron hacer un simulacro y para estar prevenidos en caso de que algún animal peligroso se escapara de la jaula, no se le ocurrió otra mejor idea que disfrazar de gorila a uno de sus empleados. El hombre se metió en el recinto de los primates y fingió su fuga. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, los organizadores del simulacro olvidaron avisar de la acción a todo el mundo, con tal mala fortuna que uno de los veterinarios del centro, que desconocía lo que estaba pasando, agarró una pistola y le lanzó un dardo tranquilizante al desdichado. Menos mal que no le mete un tiro. Hombre gorila. Ah, joder, vale. Pensé que habían disparado a uno de los que estaba en el parque, que era peludo. No, bueno, eso sí que habría sido heavy. Un gorila disfrazado. El planeta de los simios. Y nada, llevaba el narcotizante para desplomar un animal de 200 kilos de peso y el operario quedó hecho mierda. Estuvo durmiendo una semana. Lo metieron al hospital y nada, lo dejaron ahí una temporada y nada. Y... De todas maneras, a ver, yo siendo veterinario, ves que es un tío disfrazado. Piensas que está loco y que lo saquen, no le tiras un dardo tranquilizante, sabes que no es un mono. Ya, es que la gente de verdad hace unas cosas. O sea, es un dardo para 200 kilos y ves que es un paisano, por lo menos reduce la dosis. Que seas biólogo no quiere decir que seas inteligente. Pero el dardo se lo lanzaron porque pensaron que era un mono de verdad. ¿Cómo va a ser un mono de verdad? Joder, a ver, que no. Le confundió con un mono el tío. ¿Pero cómo es el disfraz, colega, si será un disfraz de los chinos? No sé. Pero se metió en el recinto de los monos, así que tendría que ser bueno. Precisamente, si estás en el recinto de los monos disfrazado de mono, ¿para qué lo anestesias? El planeta. Lo anestesaría porque pensaría que es un tío disfrazado. No, porque está intentando escapar. El planeta de los simios. Era un simulacro intento de fuga, exacto. Dios. Ese por el planeta de los simios, tío, que lo borda. Sí. Ay, Dios. Y tengo otra noticia aquí de Gijón. Un perro atemoriza y ataca a sus dueños en un piso de la avenida de Sulz. Heridos y atrincherados cada uno en una habitación. Es la cerveza, porque la noticia no tiene un pijo gracia, Jorge, ¿no? Pero sé cuál es. La viste, ¿no? Era hoy en el comercio. Sí. Sí, sí, se encontraron en el acero municipal, el acero, que es como llaman a los que cogen a los perrillos, y la policía a una familia en la avenida de Sulz después de que el perro, que era un cruce de pastor belga y chow chow. No me jodas, si eso ataca... Se atacase. Bueno, sí, seguro que es tocho. Si lo azuzas... No sé. Bueno, el perro... Si lo azuzas, te ataca una lagartija, joder, pero... A mí, yo te digo en serio, a mí me muerde un perro chow chow y yo no lo denuncio. ¿Y qué le vas a decir? Pero follo, ¿no? Como decían los mojinos. Lo cojonudo es que, según dice la peña esta, la familia, que el perro era tranquilo, cariñoso y muy normal. Y de repente, ese día, se puso agresivo y nada, mordió al padre, a la de familia. Por cierto, van a entrar los del siguiente programa y son todo tías. Son siete y son tías. ¿Por qué se ponía nervioso el padre de Sergio? Son raros. Por eso. Y nada, el perro le atacó en una de las habitaciones y decidió acorralarlo para evitar que saliera. Pero bueno, se acojonó total y tuvo que marchar. Y, Y es el síndrome del padre de Sergio. Bueno, total, que y hasta aquí el programa. Lo cojonudo es que decían que era tranquilo, luego decían que era violento, pero han decidido sacrificarlo. No jodas, pobre Chow Chow. Pobre Chow Chow. Y nada. Y espera, tengo mis dos últimas noticias, que es la tortuga Cabezau es el sustituto del pulpo Paul en Brasil. Tras el pulpo Paul llega la tortuga cabezona. Su primera predicción que Brasil ganará a Croacia este jueves. Y... pues bueno, eso es complicadísimo, ¿no? Ya. Oye, no hablamos nada del Mundial, ¿eh, Jorge? Ah, espera, condenen a 15... siguiente programa, condenen a 15 años de cárcel a la mujer de Fran de la Jungla por tráfico de droga. No me jodas. Sí. Sí, la han pillado con 200 gramos de farlopa ahí, intentando sacarla del país. Raro que no se lo haya metido Fran de la Jungla, porque... Y mis dos últimas noticias rápidas. Presuntos ultras atacan a las fans de One Direction acampadas en el Calderón. Y Rocco Siffredi promete castidad mientras Italia continúe en el Mundial de Brasil. Eso sí que es complicado. Eso es complicado, es complicado. Venga, pues aquí el programa de hoy. Os dejamos con los Lendakaris muertos y veteranos de la Kale Borroka. Soy un veterano de la Kale Borroka. Exijo compensación, aunque sea de...